queremos hacer un fuerte llamado de atención en términos de la exigencia de justicia, en términos de la necesidad que los aparatos funcionen, los aparatos de justicia funcionen, y se detenga entonces estos espirales de impunidad, de violencia. Porque la verdad de las cosas es que en tanto cuanto el Estado mexicano, a sus distintos niveles, el caso federal, el caso estatal en Chihuahua y algunos otros, no actúe, lo que está generando es una condición estructural de violación a los derechos humanos.